A mi provincia querida donde yo nací, de Buenos Aires partí, pasé por Santa Fe. Sentí una gran emoción cuando a mi pago llegué. Mi familia y amigos una farra armaron, los picapiedras del Volga tocaron, con acordeón, guitarra y bajo, la bailanta se armó. Con valseados, polcas y chamamé, camino al Chaco llegaron.